cantaba en la iglesia y con todos compartía, hasta que un día me ocurrió lo inesperado. El sueño de mi vida al fin se había realizado, pues siempre había soñado en convertirme en una estrella, cumplir la promesa a mi madre de siempre yo cuidar de ella. Solté la bicicleta para andar en limusina, me mudé del barrio a una casa grande con piscina. Ahora no hay tiempo para la iglesia, pues vivo ocupado en mi comunicación con Dios. Se ha cortado, ya casi no veo a mi madre, pues siempre yo estoy viajando, ya se está poniendo vieja. En mis promesas estoy fallando, tú ves, me doy de cuenta que vivía al garete. Entiendo el verso que leía, la paga del pecado es muerte, y de qué vale haber obtenido una gran fortuna si el día que me muera no obtendré gloria ninguna. Más me siento débil, no creo que llego hasta mañana. Y lo triste de esto es que me muero solo en mi cama, pues mi madre ya murió y no pude ni despedirla. Estaba ocupado por el mundo en una gira, y en mi cama espero la muerte. Dios me ha desamparado y no lo culpo, lo ofendí con mi pecado. Me dejé llevar por la fama y el dinero. En una noche de concierto yo perdí mi mundo entero, pues por una de las chicas con la cual yo pariciaba. No lo parecía, pero estaba infectada con una enfermedad que ha destrozado muchas vidas. Tú la conoces, se llama el SIDA. Dios, estoy arrepentido y te pido que me perdone. A lo mejor yo sé que es tarde, pero pido me perdones. No, no es muy tarde, aún estás a tiempo. Anhelando estaba este momento, que tú a mí puedas regresar. So, ven a mí, hijo, mis brazos están abiertos. Esperando estaba este momento, el junto volver a caminar. ¿Acaso no acuerdas las veces que salvé tu vida? Es sin número ocasiones que te enseñé la salida. Cierra tus ojos y haz memoria un momento, la noche del accidente, en tu primer concierto. ¿Te acuerdas? No fue casualidad que estabas tarde. Si hubiese llegado temprano, allí iban a matar. Pero aún más reciente, también preservé tu vida. Cuando dijeron hoy se muere, le ha dado pulmonía. Su enfermedad está basada, no se puede bregar con eso. Pero se olvidaron que de los doctores soy maestro. Así que atento, te he preservado para este momento. Al escucharte arrepentido, me hace sentir contento. No, no es muy tarde, aún estás a tiempo. Anhelando estaba este momento, que tú a mí puedas regresar. So, ven a mí, hijo, mis brazos están abiertos. Esperando estaba este momento, el junto volver a caminar. Qué triste es cuando jóvenes pudiendo ser grandes líderes en las manos de Dios se dan a la perdición por cosas y placeres que este mundo les ofrece. Si estás escuchando esta canción, aún tú estás a tiempo. Dios te está esperando con sus brazos abiertos. Por favor, no seas como ese joven que quería ser artista.